Repita, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros, dígalo duro que lo diga el diablo, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y dile: lava la ropa para que entres. Lava la ropa para que entres. Aleluya. Aleluya. Wash your clothes so you can get in. Wash your clothes so you can get in. Lava las ropas para que entre. Santo. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra. Lava la ropa para que entres. Y una vez más, dale la mano al que está al lado tuyo y dile: si me hablas en el mensaje, te reprendo. Santo. Santo. Santo. Por la parte de atrás está la familia Fontane. Póngase de pie y saluden al pueblo desde allá. Ven, gloria al Señor. Eran de Ohio, ahora son de Gettysburg, Maryland. Y el pastor de ellos, pues, hermano Erasto. Lava tus ropas para que entres. Y en esta hora tiene que darse cuenta todo el que está aquí. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. Además de eso, no se ha conformado con querer imitar a Dios, sino que él quiere que el ser humano sea imitador de él. Sea como él. Se haga como él es. Actúe como él. Desde un principio usted sabe que Satanás dijo: yo voy a subir al trono de Dios, lo voy a quitar y me voy a sentar yo. Eso está en Isaías, en Ezequiel también está. Subiré, se veré semejante al Altísimo, eso está ahí. Pero que dentro de su propio engaño, su propia mentira, también ha querido que los que logran escucharle se conviertan a él. ¿Cuántos creen que hay mucha gente convertida al diablo en este día? Bueno, hay dos cosas: el que no es convertido a Cristo es convertido al diablo. Eso es inevitable, eso viene por la naturaleza ya. El ser humano nace en pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero Satanás ha querido siempre que el ser humano sea como él. Y él tiene unas características. Una de las características del diablo, eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, dice que es un ladrón. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. O sea que el diablo es un ladrón. ¿Y qué es lo que hace el ladrón? ¿Cuál es la profesión del ladrón? Robar. Le roba la bendición al ser humano. Le roba el gozo al ser humano. Le roba la paz al ser humano. Le roba la salvación al que tiene a Cristo, si se la deja robar. Le roba las propiedades al que tiene bendiciones de Dios. Eso es lo de robar. le robó al hombre lo que Dios le puso en el huerto del Edén. Se hizo dueño de este mundo porque se lo robó al hombre. Se hizo rey de este mundo porque se lo robó al hombre. Por eso cuando llegó a Cristo en el pináculo bien alto allá del templo y lo puso sobre el pináculo, le dijo, ves para allá abajo. Le dijo, todo esto te voy a dar si tú a mí me adoras, porque a mí me lo entregaron. No fue que se lo entregaron, fue que se lo robó. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque eso es lo del robar. Cuando tú estás, aleluya, contento, y tú ves que de momento se te va el gozo, y deja que ese gozo, aleluya, se vaya sin que regrese, porque el diablo te lo robó. A mí el diablo me ha robado muchas cosas. ¿A quién el diablo le ha robado muchas cosas? Aquí me ha robado mucho. Ahora, el problema que se mete el diablo es que cuando yo me meto a esa palabra dice, aleluya, que cuando el ladrón es sorprendido, tiene que pagar 7 veces lo que se ha robado. ¡Santo! Y como ya yo sorprendí al diablo robándome, lo que me ha robado me lo tiene que dar 7 veces para atrás. Le guste o no le guste. Y lo que el diablo te ha robado, si tú te sometes a Dios, lo vas a recuperar 7 veces mejor. Alabado y bendecido sea la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En una de las campañas que yo di por aquí, por Virginia, iba camino a Ohio en mi van. Estaba cansado. Le dije a mi familia, vamos a quedarnos en este hotel para descansar y mañana seguimos. Parqué mi van en un hotel donde hay security, donde hay vigilancia, donde hay cámara. Al lado del hotel había unas tiendas del mall. A mi esposa le hacía falta algo, entramos a las tiendas. Cuando salimos, la van no estaba. Me la robaron, una van del año. Saliendo de una campaña aquí en esta área, mi esposa empezó, los hijos míos empezaron, y yo bien tranquilito. Vino el policía, me tomó el reporte, y uno de los muchachos que estaba conmigo me dice, yo me quedo maravillado como tú, tan tranquilo. Y yo le dije, ¿qué problema se metió el diablo? Porque ahora me tiene que dar 7 veces lo que me robó. Apareció la van y hacía como 2 meses que yo no la manejaba, porque, aleluya, la ha manejado pues mucha gente por ahí, pero, aleluya, no me ha hecho falta la van porque cada vez tengo un carro nuevo. Es verdad que es rentado, pero es nuevo. ¿Cuánto dura el Señor? ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Es que te tiene que dar 7 veces! ¡Oh, gloria al Señor! En otras palabras, perdiste una bendición. Vienen 7 por esa que perdiste. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Dice, ¡aleluya!, que es un criminal el diablo. Lo de él es matar. Por eso es que hay gente matándose en la calle, porque él quiere que esa gente sean como él, criminales. Y agarra a las mujeres que van a dar a luz si no se someten a Dios, y le mata a la criatura antes que nazca, en el vientre se las mata. Demonios criminales. Y agarra a los cristianos que no están parados en la palabra y los pone a matarse unos a otros a la lengua. ¡Ey! ¡Alaba! Porque eso es lo del matar. ¿Usted sabe que la muerte más terrible que hay es la muerte espiritual? ¡Oh, gloria a Dios! Aquí hay muerte espiritual hoy. Y hay criminales espirituales también. ¡Alaba! ¡Alaba! Tenga cuidado que cada vez que usted habla contra un hermano lo está matando. Cada vez que usted habla contra una persona la está matando. Cada vez que usted sigue el consejo de Satanás para hacer daño, se está convirtiendo en un criminal. Y cuando el diablo le ponga ese deseo en el corazón de hacer daño, dígale, Satanás, yo no soy como tú, yo soy como mi Dios, que dijo ser imitadores de mí. Alabado y bendecido sea Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Qué hace el diablo? ¿Cuál es la característica? Es un destructor. Matar, robar y destruir. destruye los matrimonios, mire, así, rapidito. Usted lo ve hoy que se casan las parejas. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, tan, tan, tan. Bien enamoradito. A los 6 meses. Ta, ta, ta, tan, ta, ta, ta, tan, tan, tan, ta, ta, ta, ta. A los 6 meses separados. ¿Por qué? Porque eso es lo del diablo, destruir. Y le voy a decir una cosa. Cuando el diablo destruye una familia, ha bateado un jonrón con las bases llenas. Por eso es que cuando el problema venga a la familia y venga un espíritu de destrucción, y usted ve a mujer, y usted ve a marido, que un espíritu de destrucción está atacando tu casa, dile: diablo, yo no te voy a dar lugar, porque yo no soy como tú, yo soy como mi Cristo, que es pacificador, que trae paz a los hogares. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Su nombre! Es la última hora. En los últimos días veríamos cosas raras, dice la Biblia. Cosas inexplicables. El padre contra el hijo contra el padre. La nuera contra el yerno. Aleluya, el hermano contra el hermano. Mira, estamos en un tiempo, hermano. Aleluya. No estamos en el tiempo de que yo voy a vivir tu vida. Estamos en el tiempo de que yo me voy a santificar yo en cuerpo, alma, espíritu, y procurar yo estar bien con Dios, y procurar yo, aleluya, agradar a Dios, y procurar yo salvar mi alma, y procurar yo avanzar a ser un ejemplo para todo el que, aleluya, me escuche y me mire. El problema es que hay gente que quieren salvar a otros y ellos están perdidos. Alaba. Quieren arreglar el hogar de otros y el de ellos destruido. Alaba. Quieren ponerle santidad a uno y ellos están más corruptos y más virados que el mismo diablo. Alaba si puede. Alaba si puede. Oh, mi alma te alaba. Por eso Cristo dijo: para yo sacar la paja de mi hermano, tengo que sacar el poste, la viga que tengo yo primero. Oh, gloria a Dios. ¿De qué me vale a mí ganar almas en Virginia? ¿De qué me vale a mí ganar almas en Washington? En todas partes del mundo donde he oído, aleluya, predicar el evangelio, y a que a la larga se pierda mi esposa, se pierdan mis hijos, y yo también me pierda. Yo tengo que procurar que mi esposa se salve, que mis hijos se salven, que yo me salve, para que tú te puedas salvar también, para yo poder decir: aleluya, nos vamos para el cielo. El diablo quiere que seamos como él. Él siempre está criticando a los demás. No dormía criticando a Job. Y Dios le decía: ¿rodeaste la tierra? Sí, la rodeé y andé por ella. En otras palabras, no haya ni uno justo delante de ti. Y Jehová se acordó y le dijo: pero no consideraste a Job, ¿verdad? Parece que no te diste cuenta que allí está Job. Y él dijo: pues claro, yo ni lo pude tocar porque tú lo tienes rodeado con una nube de gloria. Pero quítale la nube de gloria para que tú veas cómo te va a maldecir, para que tú veas cómo no te va a servir. Aleluya. Se le quita la nube de gloria. Satanás ataca a Job. Pierde los criados, pierde el ganado, pierde las riquezas, pierde sus hijos. ¡Aleluya! Y con todo y eso dice: alabado sea el Señor. ¿Qué me importa a mí si yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré al polvo de la tierra? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero él quiere que lo imitemos, el diablo quiere que lo imitemos criticando. Cuando una persona, cuando una mujer se le va al marido, usted ve que la gente empieza a hablar. y él lleva chanda, y a decir lo que pasa que ella no atendía a su marido, por eso se le fue, y otros a decir tantas cosas y tanta basura. Si el marido se le fue, eso lo sabe Dios y lo sabe la esposa. Que aleluya, tengo que estar yo metiéndome en cosas que a mí, aleluya, no me importan, en cosas que yo no voy a edificar. Si el marido se le fue, yo voy a orar a Dios, no para que le dé otro, sino para que se lo traiga para atrás, para que, aleluya, lo regrese a la casa. Estamos en la hora de la consagración. Mira, estamos en un tiempo que ya Dios está cansado. Estoy diciendo esto y siento un fuego de Dios encima. Dios está cansado. Anda, Jesús, ay, Señor. Ay, ay, ay, yo me voy a quitar esto porque, mire, mi hermano, me estoy quemando. Dios tiene que venir. Mi hermano, Cristo tiene que llegar. Cristo no va a llegar cuando nosotros querramos. Cristo va a llegar cuando sea la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Cristo venga ya. Y cuando Él mira para abajo y ve su iglesia, aleluya, Cristo dice, espérate, espérate, que algo se tiene que arreglar. Y Él dice, estoy cansado de que los evangelistas se estén tirando unos a otros como perros y gatos y no estén predicando mi palabra. Estoy cansado de que los ministros estén unos con otros peleándose las ovejas y no prediquen mi palabra. Estoy cansado de que las almas que se salvan se estén criticando unos a otros y no estén orando unos por otros. Estoy cansado, ay, hasta batalla de la crítica. Estoy cansado de los fariseos que están poniendo carga sobre los hombres que ellos no mueven con un dedo. Estoy cansado del pueblo que está modernizado y tan cómodo que ya ni rodillas pueden doblar porque se le han paralizado. Ay, ay, ay. Porque como todo es por computadora, la iglesia católica ahora tiene una computadora que ya no necesitan un cura ahí, que usted lo mire para que le perdone los pecados. Ahora usted se mete, y cuando se mete y abre la puerta, la computadora automática le dice a usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuáles son sus pecados? Y usted empieza a hablar, y la computadora le dice, rézate 8 Padre Nuestro, 9 Ave María, y ve y toma la comunión. Computadora. Y así mismo hay un montón de cristianos, cristianos de computadora. Por eso ya no pueden doblar las rodillas. Por eso es que no leen la palabra. Ama Shandalaya Soa. Están por computadora, que para sacarle la alabanza hay que decir a su nombre. Dios está cansado. Estamos en la hora. Aleluya. Que Cristo dijo estas palabras. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Por qué Dios dice eso? Mi hermano, es que esta hora, con tanta exhortación, con tanto juicio de Dios que ha bajado, como dice la Biblia en Jeremías, los heriste, mas no les dolió. Porque hay gente que han recibido el juicio de Dios y se quedan como si nada le hubiera ocurrido, como si nada les hubiera pasado. Por eso dice, tú eres injusto. Mira, aleluya, sigue siendo injusto. Sigue siendo, estamos en la última hora. Eres injusto. Tanto tiempo no has podido arreglarte. Sigue con tu injusticia. Sigue con tu lengua larga. Sigue con la crítica. Sigue y asójala y así va acá. Ay. Siento el dolor del espíritu. Siento el dolor del pueblo sobre mí esta noche. ¡Borra, vaya! ¡El Cristo viene! Y la soja, y Él quiere que el pueblo se arregle, y Él quiere que los ministros nos arreglemos, y Él quiere que nosotros los predicadores, aleluya, prediquemos el Evangelio de Jesucristo y no los caprichos del corazón. El que sea injusto, siga siendo injusto. El que sea inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es justo, practica la justicia. Y el que es santo, No se quede así. No se conforme. Santifíquese más. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Tú eres santo, santifícate más! ¡Gloria a Dios para siempre! Mi hermano, porque el diablo va a tratar de robarlo lo que Dios nos ha dado. ¡Oh, gloria a Jehová para siempre! ¡Hurra, machanda! ¡Mira cómo dice el Espíritu Santo! ¡Satanás te ha querido robar! ¡Pero he aquí, yo soy tu Dios, dice el Señor! ¡Y avanza la machanda! ¡Espera en mí y yo haré! ¡Así dice el Espíritu Santo! Y carabashenda bajaya. Sea santo, santifíquese más. Cuando usted lee eso, que dice, el que sea, el que esté sucio, ensúciese más. ¿Qué consejo? Usted no se ha puesto a pensar el por qué ese consejo. Si la Biblia nos manda a nosotros a separarnos de la inmundicia, a dejar el camino de iniquidad, a dejar el pecado, ¿y por qué ahí ahora se nos dice que si estamos sucios nos ensuciamos más? Porque, aleluya, estas son las palabras finales de este libro. Y si en todo lo que tú has visto en este libro todavía no te ha podido cambiar, no hay remedio. ¿Quieres morirte? ¡Muérete! Pero si te quieres salvar, santifícate más, métete más con Dios, agrada a Dios, busca a Dios, que Dios, aleluya, en esta hora quiere salvar tu alma, quiere bendecirte, quiere ayudarte. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dijo, bienaventurados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra bienaventurado? Privilegiado tres veces. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay que lavar las ropas para poder tener derecho al árbol de la vida. Con la ropa sucia no nos vistamos que no vamos. Por eso la Biblia dice en todo tiempo, no dice en verano, ni en invierno, ni en primavera, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Hay gente que se le emblanquece cuando van al templo, en la casa se le ensucian, en el trabajo se le ensucian. Y calabazain de que se quima. Púntala y soy mensaje de los últimos tiempos. Dios me habló, aleluya, allá por Tacoma, Washington. Y me dijo el Señor, mensaje de los últimos tiempos pongo en tu boca. Ay, santo, es porque él viene ya. Ay, santo, es que abashandalaya. Lando y ve, hay que lavar la ropa para entrar por las puertas de la ciudad. Hay que lavar la ropa. Matiza la Biblia. Mira cómo dice. Mas los perros estarán fuera. Qué cosa rara, ¿eh? Pregunto yo si los perros saben leer. Pregunto yo si los perros tienen espíritu o un alma para salvar. ¿Y por qué la Biblia dice los perros? ¿A quién le está hablando ahí? Yo no creo que es a los German Shepherd. Oh, gloria al Señor. Y a los chihuahuas. Ahí le está hablando al ser humano, a los que han querido ser como el diablo, a los que no han querido dejar la injusticia que tienen. A los que no quieren lavar su ropa. ¿Sabe cómo dice? Perro. Y el apóstol Pablo en una de sus epístolas, aleluya, dice lo siguiente: guardaos, cuídate de los perros. ¿Y cuáles son los perros? Los malos obreros, los que le hacen daño al cuerpo. Lucu mandala bacay. Sigo, lo dejo ahí. Sigo. Dale la mano que está al lado y dice, hay que lavar la ropa, esto está malo. Hay que lavar la ropa. Hay que lavarla. Yo quiero entrar, yo quiero entrar, hay que lavarla. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le lavan? ¡Cuídate de los perros! Cada vez que tú una persona orando, orando, orando, Señor, mira a tal pastor que está contra mí, mátalo en el púlpito para que no sea sinvergüenza. El Señor no está oyendo eso, el Señor está... está escuchando un perro rabioso. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. ¿Por qué no dice, Señor, como tú has tenido misericordia conmigo? Ten misericordia con él, ayúdalo, guárdalo. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban porque les vuelve para siempre su misericordia? ¡Aleluya! ¡Qué bueno cuando los domingos viene el mensaje dominical! Porque le toca predicar al pastor de la iglesia. Y han venido visitas el domingo a escuchar la palabra. Y han venido personas que, aleluya, cargados, que quieren escuchar el mensaje del pastor. Pero qué triste cuando el pastor empieza a predicar y hace... Así suenan las palabras delante de Dios. Perros, porque en vez de predicar el mensaje, se pasan inyectando a la congregación para que no visiten tal iglesia de un hombre que es de Dios, de un hombre que también adora a Dios, de un hombre que también dobla rodillas a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios si puede ahí. Por eso es que estos de la cruz lo persiguen tanto. Y soy uno de los pocos evangelistas que me atrevo a hablar lo que dice el Espíritu de Dios. ¡Ay, Samaja Loa! ¡Qué triste cuando la escuela dominical se usa para criticar a ministerios y hermanos que quieren agradar a Dios! ¡Qué triste cuando el mensaje del domingo se empiecen hasta se dicen nombres de siervos de Dios del púlpito para difamarlos! Dice que los perros estarán fuera. Y un mal obrero es el que mutila el cuerpo, el que envenena, el que daña. No estamos aquí para dañarle la mente a nadie. Estamos aquí para levantar los ánimos caídos. Estamos aquí para restaurar al que necesita restauración. Estamos aquí para que el que necesita sanidad se sane. Estamos aquí para que la palabra toque e impacte el corazón. Estamos aquí para que Dios me hable a mí como siervo del que soy también. ¡Hasta alaban a Dios! ¡A su nombre! Para tener derecho al árbol de la vida, hay que lavar las ropas. Para entrar por las puertas de la ciudad, hay que lavar las ropas. Los fornicarios, para afuera. Así que todos los matrimonios que están aquí, que no se han casado, cásense. Hello. ¡Cásese! Tenemos un problema allá en la iglesia donde yo estoy. Una parejita se llama, lleva 5 años juntos, tienen hijos y no se quieren casar. Y viene Cristo, ¿qué va a pasar? No se van. Y dice que no se van. Y queremos que se vayan. Y yo le dije a ella, ¿pero por qué tú no te quieres salir? Ay, es que yo no estoy segura. Es que no lo aman de verdad. Hello. Porque esto es como una decisión. Aquí no puede ser part-time. Aquí tiene que ser full-time. Esto no es un ratito, a ver cómo me sale. Aleluya. ¿Sala? No se enoje conmigo, que estoy en la unción de Dios en esta noche. Pero el Evangelio moderno computarizado dice que mientras Dios nos bendiga, usted le puede dar parte, le puede dar puestos en la iglesia. Y hay esta gente en fornicación que enseña en la escuela dominical. Hello. Ya esta gente sin casarse que lo tienen picando y como presidentes de caballeros y de damas. Hello. Hello. Misa baja. Así dice el Espíritu Santo. Anda, liba, saja. Hay que arreglar su vida. Santo. Dios está hablando en esta noche, mi hermano. Aquí. Y los que están mirando a través de la televisión, Dios te está hablando también. Oh, gloria a Dios. Los hechiceros. Si no lavan sus ropas, no van. Walter Mercado con tu y su cotona y su pelo largo y sus plumas. Si no se arrepiente, no va. ¡Alaba! ¡Alaba la gloria de Dios! Los homicidas. ¿Cuáles son los homicidas? ¿Quiénes son? Los que tienen el espíritu de matar, de Abel, de Caín, perdón, del diablo. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano. Y hay gente que matan a sus hermanos. ¡Gloria a Dios, mi hermano! ¡Tenga cuidado! Usted sabe que cada cristiano está armado. Muchos están armados con la palabra, ¡gloria a Dios! Pero otros tienen, ¡aleluya!, una clase ametralladora. ¿Dónde la tienen? En la boca, la lengua. Tienen una M60. Eso es desde por la mañana hasta por la noche. Los homicidas no entran. Lava la ropa. El que te venga con cuento de otro, cierra los oídos y dile, no te gustaría orar tan siquiera media hora conmigo. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Santo. ¡Aleluya! Y aquí voy con lo más interesante de este asunto. Terminando el versículo 15, donde dice, y los otros que no entran son todo aquel que ama. ¡Qué cosa! Pero mira cómo dice después, y hace mentira. No está hablando del amor de hermano, está hablando del amor a la mentira. ¿Escuchó bien? Jeje. Le voy a sacar de una duda hoy por la palabra. Y yo no soy un teólogo, pero estudié. Y Dios me ha dado sabiduría para escudriñar la palabra. ¿Cuántos creen que los mentirosos no entran? Los mentirosos no entran, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que todos los hombres, ¿qué son? Mentirosos. Entonces nadie entrará al cielo, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a arreglar esto esta noche para que nadie se quede con dudas. Hello. La contestación la acabo de leer aquí en este versículo y lo vamos a aprender en esta noche. Dice la Biblia que el único veraz es Dios. Los hombres, en una forma u otra, mienten. Y no me diga a mí que no saben. Porque le pruebo por la Biblia que desde Abraham, cuando dijo que Sara era su hermana, alaba. Y todavía los institutos dicen que no, que él dijo la verdad porque era su esposa. Mire, cuando la ley matrimonial quebranta la ley familiar. ¿Escuchó bien? El matrimonio es lo más alto en la ley de la familia. ¿Escuchó bien? Claro, hoy día usted no se puede casar con una hermana porque eso es incesto. Ni con una sobrina. Hay que se casa con la prima, ahí yo no me meto, pero yo tengo mi concepto. Yo no me meto ahí. Está con su prima casado, quédese ahí. Yo no me meto ahí. Aleluya. Pero si se puede buscar otra que mejor que sea, no sea prima, búsquesela. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoran? Alaba, que él es bueno. Hello. Un poquito de agua. Un aplauso al Señor, que él es bueno. El que ama y hace la mentira. Los mentirosos no entran. La Biblia dice que los hombres son unos mentirosos. Entonces, ¿qué quedamos? Sencillo. El hombre, tarde que temprano, miente. El problema no está en que mienta. El problema está en que no ame la mentira. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Usted me escuchó? ¿Hello? Porque hay gente que miente en un momento de emergencia, en una turbación, en un nerviosismo, miente, pero después se arrepiente y dice, Señor, si yo mentí. Pero hay gente que no. Hay gente que es que mienten por la mañana, mienten por la tarde. Cada vez que abren la boca lo que sueltan es mentira. Y son tan mentirosos que cuando hablan una verdad están mintiendo. Tienen una habilidad para mentir. Y me llamó un ministro de esta área, no voy a decir nombre por ética, pero a mí me confiesa muchas cosas, y lo que usted me confiese a mí se queda entre Dios y yo. Así. Usted me dice a mi hermano de la cruz, le voy a confesar algo, pero no se lo diga a nadie, mejor no me lo diga. Mejor no me lo diga. Porque si yo le digo, no se lo voy a decir a nadie, yo soy humano, yo trato de guardar el secreto. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. ¿Usted me entiende? Hello. Y la Biblia dice que no descubras el secreto a tu hermano. No sea que te... Voy a dejarla ahí. Hello. Me confesó este ministro, me dijo, varón, Dios me usa. Y yo sé que Dios lo usa. Pero tengo un problema grave. Yo creía que era otra cosa. Problema que ataca a muchos ministros, y no voy a decir por ética, pero ministros que vemos aquí, ¿sabes que un problema que nos sigue a nosotros, un aguijón que nos sigue? ¿Cuántos adoran al Señor? Ministros que están ahí sentados saben, y yo sé que estoy predicando, un aguijón que le sigue a los pastores, a los evangelistas, a los que predicamos el Evangelio, un aguijón, que a los artistas de Hollywood le sigue, pero ellos son carnú. A nosotros no nos sigue, los reprendemos día y noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, el que tengo oído hoy, oye lo que... Pues, aleluya. Mire, me confiesa este ministro y me dice, hermano Héctor de la Cruz, esto es entre usted y yo. Pero yo tengo una cosa, es que yo tengo que mentir todos los días. El día que no miento, no me siento bien. Y le dije, varón, tienes un problema grave. Y me dijo, pero es que la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos. Y le dije, sí, son unos mentirosos. Pero ¿sabes qué? El hombre, aleluya, tiene que mentir a veces por necesidad o por naturaleza, porque dice la Biblia que es mentiroso. Pero cuando el hombre reconoce y dice, ay Dios mío, perdóname, y no miente más nada, y trata de no mentir, aleluya, Dios se agrada de ese hombre. Gloria a Dios para siempre. Y no lo tiene Dios como un mentiroso. Dios lo tiene como un justo a través de Jesucristo, que se le para de frente. Oh, gloria a Dios para siempre. Y a través de Cristo, Dios nos mira a la perfección y no nos mira a nuestra naturaleza humana. ¡Santo! Le dije, lo que pasa es que Cristo no se te ha metido de frente a ti. Y me dijo, tengo problemas. Y le dije, grave que lo tiene. El problema está en que tú amas la mentira. Hay gente aquí en esta noche que ama la mentira. Abashanda. Así dice el Espíritu Santo. Dice que el que ama y hace mentira no tiene parte ni el árbol de la vida ni las puertas de la ciudad puede entrar. Pero esta es la noche para que no amemos la mentira. Esta es la noche para que amemos la verdad. Todo el que practica la mentira ama la mentira. Y no solamente el que la practica. Hay gente que se goza con la mentira. Hello. Aman la mentira, se gozan. Hello. Hello. Hello. Se echan los brazos con el diablo. Pero dice la Biblia que para eso hay que lavar las ropas. Por eso en la oración, si el problema es la mentira, dígale, Señor, la mentira me está poniendo la ropa negra. No permita que yo mienta en el trabajo. Oh, bendito sea Dios para siempre. Porque, aleluya, por $4 está vendiendo la salvación. No hay que mentir, hermano. La Biblia dice, conoceréis la mentira y la mentira nos hará libres. ¿Eso dice la Biblia? Siempre haya mentira en tu boca, dice la Biblia. No. Siempre haya verdad en tu boca. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Hermano, cuando usted camina con la verdad, a usted lo persiguen, a usted lo vituperan, usted se vuelve un payaso, la gente lo critica, pero usted se mantiene en esa verdad, y Dios lo honra, y Dios lo ayuda, y el Espíritu de Dios, aleluya, sigue con usted, y le va a sojar. ¡Alabado sea Cristo! Hay que lavar la ropa. Hay que lavar la ropa. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! El que no ha lavado su ropa está confiando en los hombres. El que no ha lavado su ropa está confiando en concilios. El que no ha lavado su ropa está confiando en su yo propio. Pero el que ha lavado su ropa confía en Cristo. El que ha lavado su ropa sigue a Cristo, no sigue a hombres. El que ha lavado su ropa vive la palabra de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Espíritu y la esposa dicen ven. Cuando lavamos la ropa, diga ven pronto, Señor Jesús. ¿Usted cree que usted puede decir ven pronto, Señor Jesús, mintiendo? ¿Usted cree que puede decir ven pronto, Señor Jesús, cuando no puede sentarse al lado de una persona que usted no ama, que odia? ¡Ay, santo! ¡Santo! ¿Usted cree que usted puede decir ven pronto, Señor Jesús, cuando ha agarrado un siervo de Dios en su boca y ha hecho sopas con él y ha barrido las calles de Washington y Virginia con ese hombre de Dios? ¿Usted cree que puede decir ven pronto, Señor Jesús? ¡Que lavemos las ropas en esta noche! ¡Vamos a lavar la ropa! El que es sucio y no quiera limpiarse, sucio va su ropa. El que sea injusto y no ame la justicia, siga siendo injusto. Pero el que sea santo, no se conforme con eso. Santifíquese más todavía. Métase más con Dios. Agrade más a Dios. ¡Y viva Soja! ¡De pie el pueblo! Póngase de pie el pueblo en esta hora. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! Yo siento la gloria de Dios, hermano. Mira, desde los altos allá arriba hasta el púlpito, Dios nos ha hablado a nosotros. Desde el altar hasta allá arriba en los altos, Dios nos ha hablado a todos los que están aquí. Desde el predicador, aleluya, hasta el niño más pequeño, Dios nos ha hablado en esta noche aquí. Santo y poderoso, santo y maravilloso. Y voy a decir, hermano, no somos perfectos. Yo como humano puedo soltar mi boca y hablar y enojarme. El problema está en que no guarde eso en mi corazón, que si entró lo saque para afuera rápido. Especialmente Dios te da 12 horas para que lo piense. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Aló? Dios te da como 12 horas para que tenga cuidado de lo que has dicho. Tenga cuidado de lo que has hablado. A mí me ha pasado, hermano. Yo tenía un problema y que nadie me podía decir nada, porque olvídese, eso era una guerra conmigo tremenda. Hasta que Dios me dijo, no es así. Aleluya, y todavía no puedo decir que, aleluya, pero gloria al Señor, cuando abro mi boca para decir algo que ofendo a alguien, Dios me tiene que redarguir. Y digo, ay Dios mío, cierra mi boca. Porque mi hermano, tú sabes que estamos en un momento, y voy a terminar con esto, este es el postre. Tenemos que estar, aleluya, como el tiempo que Jeremías estuvo frente al pueblo de Israel. Jeremías, la palabra de Dios le era por afrenta, pero él tenía que decir la palabra de Dios. Jeremías lo criticaban y él no se pasaba criticando. ¿Tú sabes lo que hacía Jeremías? Llorar. Ya la gente no quiere llorar. Mira, para ver un hermano llorando en este tiempo, se necesita. Hello. Hello. ¿Verdad que sí? Va a haber un hermano llorando en el altar o llorando ahí, se necesita. Jeremías se pasaba llorando, gimiendo. Y te voy a decir más, le gustaba tanto llorar, que el que llora mucho, ¿sabe lo que le pasa? Las glándulas lagrimales, la que suelta las lágrimas, que es una agua, ese líquido lleva agua a la cabeza. Y ahí el metabolismo, aleluya, la cabeza las almacena. Y de vez en cuando las almacena, viene el nervio del sentimiento y toca esa glándula se abre y empieza a bombear agua que sale por los ojos y se conoce como lágrima. Pero llega el momento en que usted llora tanto que ya las lágrimas no salen. Eso le pasa mucho a los niños. Yo no sé si usted ha visto niños que llora y lágrima, y de un momento en que yo usted no le ve lágrima. ¿Y sabe lo que le pasaba a Jeremías? Le pasaba eso. ¿Y sabe lo que decía Jeremías cuando le pasaba eso? Amaba tanto al pueblo que decía, yo no puedo orar sin lágrimas. Decía Jehová, si convirtieras mi cabeza en agua para llorar por los muertos de mi pueblo. Ramashan, hay que llorar. Hermanos, hay que lavar la ropa. En esta noche, inclinemos nuestro rostro.